Lola Membrives y el teatro. Un extraordinario ciclo en el que se difunden los éxitos más memorables de la gran figura de la escena, Lola Membrives. La obra de hoy es... La cigüeña dijo sí. De Carlos Llopis. La cigüeña dijo sí se transmitirá con el siguiente reparto por orden de aparición: Claudio José María Vilches, Felisa Paquita Más, Solís Julio López, Pili María Antonia Tejedor, Antonina Lola Membrives, Eduardo Vicente Ariño, Ana Diana Vértiz, Speaker Ricardo Barros, en los relatos Raúl Calviño, realización técnica Miguel Ángel Blanco, efectos especiales Silvio Foscaldi, montaje de grabación Lito Ketglas. Dirección, Manuel Benítez Sánchez Cortés. El cuarto de estar, confortable y de buen gusto, en la casa de Antonina y Eduardo. Muebles caros, cómodos y elegantes, denotan la feliz existencia de sus dueños. Sobre una mesita muy visible, el retrato de boda de Pili y Claudio. Es el atardecer de un día de primavera, cuando llega Claudio, que habla con Felisa, la doncella. ¿No hay nadie en casa todavía? No, señorito. Los señores aún no han regresado del cine. Y la señorita Pili llamó hace media hora para decir que si venía el señorito, le dijéramos al señorito que todavía estaba en casa de la modista. Bien. Quien aguarda en el despacho desde las 7:00 es aquel abogado que estuvo aquí cuando los señores tuvieron aquel disgusto. Sí, que el señorito quiso separarse de la señorita. Y la madre del señorito divorciarse del señor. ¿Solís Ayamonte? Sí, vino preguntando por don Eduardo. Y aunque le dije que no estaba en casa, insistió en esperarle. Y me advirtió que si venía por aquí el señorito, a él le daba lo mismo hablar con usted que con don Eduardo. Pues hazle pasar aquí. Bien. ¿El señorito sabe ya algo de sus exámenes? No, todavía nada. Vaya por Dios. Buenas. Buenas. Usted es Solís Ayamonte. Para servirle. He variado mucho, ¿verdad? No es eso. Es que solo nos vimos en aquella ocasión y luego usted ya no volvió por aquí ni el día que le invitamos a comer. Entonces tenía tanto trabajo. Pero siéntese. Hoy me he atrevido a molestarles porque preciso de su suegro. Pues no creo que tarde mucho. Ha ido al cine con mi madre. ¿Su mamá y su esposa? Todos bien. ¿Y aquellas desavenencias que había entre ustedes cuatro? Desaparecieron por completo. Me convencí que era inútil luchar contra el sexo femenino. Ellas mandan. Y como por emperrarme en lo contrario, por poco nos cuesta a los cuatro la felicidad, me he echado en manos de mi suegro y tan dichoso. Porque don Eduardo entiende la vida del matrimonio como nadie. Yo le he dicho mil veces que debía escribir el manual del esposo, porque no sé si será el perfecto marido, pero desde luego es el perfecto casado. No solo consiste en el esposo, sino también en la cónyuge. Ya ve usted, yo me casé hace 4 años y llevo 3 separado de mi señora. Y no pude hacer más por evitarlo. Pero tiene un genio con decirle a usted que tuve que negar que me pegaba. Claro que el día que nos separamos le dije, volverás a mí y volverás humillándote, suplicándome de rodillas. Y más tarde o más temprano, así será. Las mujeres se dan cuenta que no pueden vivir sin nosotros en cuanto se dan cuenta que nosotros podemos vivir sin ellas. ¿Y usted continúa de archivero en la biblioteca? Sí, pero acabo de hacer unas oposiciones a la cátedra de historia. ¿Ya catedrático? Bueno, aún no lo sé. Ayer terminaron los exámenes y todavía sigue deliberando el tribunal. Bueno, ¿y usted para qué quería ver a mi suegro, si puede saberse? Pues verá, sé que en este momento don Eduardo está sin administrador para sus fincas y como por mis conocimientos jurídicos creo que le puedo ser más útil que otro cualquiera, venía a rogarle que me concediese el puesto. Pero un empleo así para un abogado de su categoría, de su fama... ¡Mi fama! Eso fue lo que me perdió. Como tuve una racha que no fracasaba en un solo pleito, empezaron a lloverme nada más que asuntos indefendibles. Y a la ruina. Llevo una temporada que no gano ni uno. Con decirle a usted que antes en la profesión me llamaban el Águila y ahora me llaman el Lérida. Pues desde luego cuente con el puesto, a no ser que ya esté ocupado. Y aparte de eso... De dinero, nada. ¿Va a decirme que no necesita? Que no. Estoy pasando más hambre que un gato en un almacén de conservas. Pero dinero, nada. Me ofende. Yo he venido a solicitar un empleo, si usted me lo permite. Me siento, espero a su suegro. Cuando vuelva, hablo con él. Pero de dinero, nada, nada. Como usted diga. Pues sí, aquí estamos. ¿Un pitillo? Gracias, no fumo. Vaya, vaya, vaya con el amigo Solís. Qué violento es estar así en una habitación, dos personas que no se han tratado mucho y ya han hablado de todo lo que podía hablarse, ¿verdad? ¡Hombre! No, si es que es preferible estar callados, porque si no, caeríamos en una conversación como de esas de peluquería o de departamento de primera para Barcelona, que si lo importante es que baje la vida y que no suban los sueldos, que si por qué persiguen a las que venden tabaco junto al metro y no a los jerefaltes que se lo proporcionan, que si la guerra de Corea, lo eterno. Sí, en eso tiene usted razón. Si el día que le invitamos a comer hubiese usted venido, ahora podríamos charlar de lo simpático que resultó el almuerzo. Sí, sí. O de lo bueno que era el coñac que nos ofreció mi suegro. No, de eso no, porque yo no bebo. Ah. Pues yo, de cuando en cuando, una copita. Sí. Dicen que es digestivo. Puede. ¿Quiere usted que hablemos de la guerra de Corea? ¿Cómo? Es que le veo a usted violento. No, le doy mi palabra que no... Bien, bien. ¿Y qué película ha ido a ver su suegro? Lo que el viento se llevó. Entonces me voy, porque si no, acabamos hablando de la guerra de Corea. Ya no deben de tardar mucho. Son más de las 9. No es solo por lo que falta. Es que no creo que me, por momento, pueda hablar con él cuando venga del cine. Porque o le ha gustado la película y no va a querer más que hablar de ella, o le ha parecido una tabarra y no va a estar para visitas. Mire usted, yo me voy y ya volveré mañana. Como guste. Querido amigo... Le acompaño. No, oiga, es por aquí. Si no me molesta, prefiero bajar por la escalera de servicio. Así comprenderá que no debo... Es usted demasiado mirado. Lo que no quiero es que me miren. Como guste. Por si acaso, ¿su seña? No, sí, yo vuelvo mañana. Bueno, pero no está de más. ¿Dónde vive? ¿Conoce usted el barrio de Usera? ¿Usera, Usera? No. ¡Qué suerte! Pues en el número 4 de la calle de Ronquillo. ¿No decías que estaba aquí mi marido? Sí, con un señor que venía preguntando por el padre de la señorita. Habrá ido a despedir a ese señor, como llegó por la escalera de servicio... ¡Ay, qué abrigo más precioso lleva la señorita! ¿Te gusta? Mucho. ¿Y la boina? Ah, es bonita, ¿verdad? Preciosa. ¡Ay! ¿Se siente mal la señorita? No. ¿Cómo que no? Si se le ha cambiado la color de la cara y se ha quedado fría. No, al contrario. ¡Ay, lo que noto es un calor! ¡Me ha entrado de pronto un sofoco! ¿Por qué me miras así? Es que... celebraría mucho que los señoritos hubiesen tenido respuesta de la cigüeñita. La del paquete en el pico. ¿Qué? Sí. Ah, no pasa nada. De veras que no pasa nada. Uh-huh. ¿Quieres traerme un vaso de agua, por favor? ¿Cómo no, señorita? Ay, sí, sí me pasa. Ya lo creo que me pasa. Ay, cuando se lo diga a Claudio, Claudio de mi vida. Uy, no sé si es el espejo, pero efectivamente qué mala cara se me ha puesto. ¿Y qué? Rica. Claudio, oh, Claudio. La verdad es que a veces la vida... ¿cómo irán las deliberaciones? Buenas noches, marido. ¡Hola, cielo! Aún sigue reunido el tribunal. Por lo visto hay lucha. Veremos. ¡Claudio! ¿No me dices nada? Ah, sí. A ver. Precioso. Ah, todo lo que se te ocurre decirme es precioso. ¿Qué más? Dime si me está bien o no. Te sienta estupendamente. Aunque ya sabes que a mí no me hace muy feliz esta moda de la ropa tan amplia. Ah, es un abrigo sport. Pero teniendo la figura que tienes, es una lástima que no la luzcas. Una de las cosas que me enamoraron de ti fue tu tipo, tu proporción, lo derecha que iba siempre, la finura de tu talle. Entonces, si yo engordase, ya no me querrías. Dije que me enamoraron de ti. Hoy siempre te querré de todas las maneras. Tú engordarás algún día y yo me quedaré calvo y llevaré dientes postizos. Pero como los dos envejeceremos un tiempo, tendremos que disculpárnoslo mutuamente. Eso y todos los demás achaques, hijos de la edad. ¿Hijos? Sí, consecuencias, secuelas. Y... permíteme un momento. Vamos a ver si esos señores han decidido ya. No, así... así... no, no es momento. El no, agua, no, no. Señorita. Oiga, ¿el decanato? ¿Se sabe ya el resultado de las oposiciones a la cátedra de historia? ¿Eh? Ah, pero... bien, bien. Muchas gracias. Han suspendido la reunión para continuar la mañana. Convendría que tu padre llamase otra vez a Gil Contreras. Nosotros vamos a casa de don Beltrán para saber detalles de la reunión. Vamos donde tú quieras, pero no estés nervioso. Te aseguro que triunfarás. Pues como todo salga bien, este año veraneamos en Cannes. Y te llevo en avión. ¿En avión? No. ¿Te asusta a volar? Yendo contigo. ¿Te da miedo marearte? Ya, no. ¿Entonces? ¿Sabes que no me gusta hacer planos y planes con tanta anticipación? De aquí al verano pueden ocurrir tantas cosas. Tú puedes tener que hacer eso en Madrid. Yo puedo ponerme enfermita. ¿Qué enfermedad ni qué niño muerto? ¡Claudio! No digas esas ordinarieces. Desde luego, no es muy académico, pero... pero vamos, tú otras veces dices jolines y no pasa nada. Es que ahora puede pasar. ¿El qué? Pues puede suceder que... ¡ah, qué película! Que yo... ahí está mamá que vuelve del cine. Película. Vendrá tu padre con ella. Perdona un momento. ¡Qué película! ¡Ay, qué película he visto, querida! ¡Qué película, nena! ¡Qué película he visto, querida! ¡Qué cosa más grande! Y sobre todo, ¡qué larga! ¡Y qué interpretación! Salía una de caballos. Y ella, ¿cómo está la protagonista? ¿Vivian Knight? Yo no sé dónde vivía, pero se casaba 3 veces. Primero con un militar. Sosito, él. Luego con el novio de su hermana, más tonto. Y por último se casaba con el que sabíamos todos que se iba a casar desde el principio. Aunque en realidad ella estaba enamorada de otro, que a quien quería el otro era su prima. En fin, aquello era un jaleo. ¿Y cómo está ese actor? ¿Cómo está ese...? ¿Cómo se llama? A ver en el programa, que lo dice en el programa. Clark Gable, eso es, Clark Gable, ¿cómo está ese Clark Gable? Le ha dado a la otra un par de besos, poco antes de que empezase yo a merendar. Ay, ya te digo, vengo entusiasmada. El domingo vais a verla vosotras, yo os convido. A ver qué, señorita. La película esa de María Sarmiento, que se la llevó el viento. Y luego, mira, hay una escena en que el tal Clark Gable se emborracha en mangas de camisa. Y luego la coge a ella y la pega. Y luego la trinca del pelo y la sube. Y a todo esto él con un mechón de pelo aquí sobre la frente. ¡Ay, más canalla! ¡Ay, cómo estaba ese Clark Gable! Y usted hágame el favor de llamar a Ruiz Contreras para que él mañana en el tribunal... Bueno, bueno. ¡Hola, papá! Hola, nena. ¿Recuerdas el número de ese señor? Sí, hombre. Si no, no te preocupes. Llamaré luego. Es que ahora vengo dormido del cine. ¿Te has dormido, papá? Y ha roncado. Me aburría la película. Qué poca sensibilidad tienes, Eduardo. A mí, en cambio, me ha hecho una impresión. Y a la señora Renga, que estaba a mi izquierda, no digamos. Cuando ha terminado la película, tenía los ojos llenos de lágrimas. Como yo. Y es que la cosa es de un dramatismo, nena. Bueno, Pili, vamos a casa de Bustamante. A usted no se le olvida llamar. No, hombre, no. En cuanto me despeje. Tengo que hablar con usted. ¿Qué? No, ahora no es momento. Mañana. No se preocupe, que es una buena noticia. Adiós, papá. Adiós, preciosa. Hasta mañana, madre. Os acompaño, ¿eh? Y no dejes de llevar aquí a ver la película. Ya os digo que es extraordinaria. Salen hasta 6 muertos de muerte natural, ¿eh? Pero que los ves, ¿eh? Vamos, que los ves con su velita y con su cajoncito y sus caritas pálidas, todo muy bien. Gracias. ¿Al señor no le ha gustado la película? En realidad no puedo decírtelo. Comencé a dar cabezadas a poco de empezar y ya... hasta que la señora me llamó porque había terminado. Recuerdo así en sueños un fuego, una guerra y un soldado al que le atizaban un tiro en la frente. Desde luego los hermanos Marx no trabajaban. Pobre hijo mío, le traen loco las oposiciones. Miro que tenerse que examinar para ser catedrático. Pero, señor, ¿no son ellos los que se examinan? Pues entonces... Ay. Ana. Sí. Ana, ¿quieres hacer el favor, hija, de traerme unas zapatillas? Oh. Ha salido la doncella y Eduardo se adormece absorbido por la lectura del periódico. Antonina, con gesto de cansancio, se sienta en el sofá y se descalza con verdadero deleite. Ay, yo no sé lo que es tomar morfina, pero el momento de quitarse los zapatos. ¡Qué momento! ¿Ya ves del cine aquí? Porque en el cine me los he quitado, como es lógico. Bueno, pues este derecho... Y sin embargo el izquierdo nada. Fíjate, el izquierdo... ¡Eduardo! ¿Qué? ¡Eduardo! ¿Qué? Me he ido a la calle con un zapato de cada clase. ¿Es posible? Sí. Mira, este debe ser un par viejo. Claro, de ahí que no me molestase. Por más que... ¡Eduardo! Eduardo, este ¿qué? Zapato no es mío. ¿Qué? ¿He usado yo alguna vez este modelo, Ana? No, señora. Además, la señora gasta 35 y este son 37. Claro, por eso no me hacía daño. Claro, pero ¿de quién es ese zapato? Pues este zapato ¿de quién puede ser? ¡Ah! Este zapato debe ser de la señora Renga que estaba a mi lado. Que ella también se descalzó, también. Y que seguramente la pobre no era Renga, sino que como yo gasto dos números menos que ella, pues claro, al ponérselos, la mujer rengueaba. ¡Ay, los apuros que habrá pasado para calzarse mi 35! Por eso, al dar la luz, tenía los ojos llenos de lágrimas. Esa manía que tenemos las mujeres de ponernos los zapatos antes de que termine el espectáculo. ¿Y qué hacemos, Eduardo? Mañana, cuando venga el chofer, dile que vuelva al cine y que deje ese zapato en la boletería. Si esa señora ha llegado y viva a su casa, pues yo creo que te lo devolverá. ¿Pongo ya la mesa, señorita? La mesa. Ay, ¿tú tienes ganas de cenar, Eduardo? Hemos merendado tan tarde que... Claro. Y si luego nos entra apetito, en el frigidero hay hambre, hay algo de pollo... ¿Entonces? Podéis cenar y acostaros. Ana asiente y sale con los zapatos de Antonina. Esta ve el programa del cine, lo toma y lo contempla arrebatada. ¡Ay, qué retrato de Claire Daddy! ¡Ay, qué tipo de hombre! ¡Y qué bigote! ¡Que pasen buenas noches los señoritos! ¡Ay, gracias, hija, gracias! ¡Adiós! ¡Ay, cómo está este hombre! Sobre todo en mangas de camisa. Y con el mechón encima del ojo. ¡Ay! Antonina vuelve a contemplar el programa. Luego mira a Eduardo y compara. No se parece en nada. Si acaso un poquito, muy poquito en la oreja, pero muy poco. Eduardo. Tienes que recortarte el bigote, ¿eh? ¿Cómo? Sí, esas guías a la borgoñona vergonzante no son ni carne ni sardina. Hace mucho tiempo que te notaba yo una cosa extraña en la cara y no sabía lo que era. Chica, toda mi vida lo he llevado así y la verdad, quitármelo ahora... Bueno, si yo no te digo que te lo quites, digo que te lo recortes. Eso es, solo los piquitos y afinártelo una chispita. Antonina, por Dios, que yo no soy un pollo swing. Afortunadamente, que vas a ser tú un pollo swing. Tú eres un hombre. Hombre. Y muy hombre. Pues hombre. Gracias. Eduardo. ¿Qué? Oye... Eduardo la mira. Antonina le hace señas de que se acerque con un estremecimiento coqueto. Perdona, mujer, es que se me había olvidado. Y sin dejar de leer el periódico, va hacia ella y se pone a rascarle la espalda. Ay, Ay, ¿qué haces? No me has llamado para esto. No, te hacía así con el dedito para que vinieras y te sentaras a mi lado. Mira, toma, ahí vienen los chistes, pero luego no me los cuentes, ¿eh? Que sabes que me da rabia. Pero si no es el periódico lo que quiero, ni los chistes. Yo me arrimaba para leer contigo, pero era para arrimarme a ti. ¿Qué me importan a mí los chistes? Bueno, pues hoy no traes lista de lotería, de modo que no sé qué... Eduardo... ¿Qué? Óyeme, Eduardo, si tú me vieses enamorada de otro, ¿qué harías? ¿Yo? ¿Tú? Sí. Si yo estando casada contigo me enamorase de otro señor, contesta, ¿qué harías? Hombre, pues del primer tortazo te... ¡Ay! ¡Ay, perdona! ¡Ay! Ahí sigue. Perdona, cielo, ay, perdona. Has dicho tortazo. Ay, tortazo, ¿verdad? Tú serías capaz de pegarme un tortazo. Oye, Antonina, ¿me quieres decir qué pasaba en esa película? ¿Eh? Y como yo no he visto más que un rato lo de la guerra, pues... ¿Qué tiene que ver la película con lo que te pregunto? ¿Y de dónde se te va a ocurrir a ti que puedes enamorarte de otro? ¿Por qué no? Siendo mi mujer. Eso es lo que os pierde a los hombres. Eso es lo que nos hace perder la ilusión por vosotros, a las mujeres. ¿Nos veis tan seguras? No pensar así sería ofenderte. Y no es más ofensivo que vayamos juntos al cine y te me duermas. La película era un tabarrón. ¿Qué nos importaba antes los argumentos de las películas? ¿Nos enterábamos siquiera? ¿No me llevaste entonces, en aquella época, a ver 4 veces los 3 mosqueteros? Y todavía no estoy segura si Artagnan, con quien quería casarse, ¿era con la reina o con el cardenal Richelieu? ¿Qué cosas dices? Y ahora te duermes a mi lado en el cine. Y tú te quitas los zapatos. Y antes también me los quitaba. Lo que pasa es que tú no te dabas cuenta. Tenías tu cara tan pegadita a la mía. Ay, Eduardo. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos llamaron la atención a los 8 días justos de casados? ¿Culpa tuya fue? No, tuya que me quisiste besar. Porque tú me pediste un beso. Pero entonces no nos llamaron al orden por eso, sino luego, cuando tú... Fue aquí, ¿no? Aquí en el cuello. Sí, es verdad, aquí en el cogote, en el cogotito. Eduardo, ¿Qué te pasa? Eduardo, que he sentido un frío por la espalda. Algo así como cuando veo desfilar la infantería. Ay, ¿de verdad? ¿Qué quieres? Hombre, en ese plan, pues quisiera... ¿Una copita de Jerez? De traer, que sean 2. Mejor la botella y un par de copitas. ¿Y de tapas, de adornos, de cositas? Pues de cositas y de adornos. ¿De ingredientes? Ay, no, Eduardo, no. Lo que ibas a decirme al oído, cállatelo. Pero... Cállatelo, Eduardo, cállatelo, que ya me lo dirás luego. Me parece que la peliculita de esta tarde no debe ser apta para menores. Pero siéndolo para mayores, mañana me enteraré de lo que dice Casares. Antonina ha vuelto trayendo una bandeja con botella y copas que deja sobre una mesa. Eduardo la toma y le sirve. S'il vous plaît, madame. Merci, monsieur. Porque nunca llegues a enamorarte de otro. Bueno, pero si así fuese... Si así fuese... Uy, por lo visto esta quiere que la sacuda. ¿No me invitas a bailar? Con mil amores. Eduardo, ahora un vals. Nuestros tiempos. Aquellos tiempos de forno, de la parada. De solomillos a 2.50. Calla, no hables y escucha. Escucha esto, escucha. Ay. ¿Tiene usted callos, sabañones, durezas? Use siempre Pedicambio, lo mejor para los pies. ¿Hace usted bien la digestión? Padece ardores de estómago. Magnesia calcinada full fin. De venta en todas las farmacias. Magnesia calcinada. Ay, yo no sé lo que ocurre con la radio. Pero siempre que ponen un disco bonito es para hacerte preguntas indiscretas. Que si digieres bien, que si tienes mantas, que si te faltan visillos. En cambio, luego te largan cada preludio de Wagner y ahí todo seguido. Ay, ¿qué nos importa? Yo contigo soy capaz de bailar hasta las cotizaciones de bolsa. Sí. ¿Otra copita? No. Ya sabes que el Jerez se me va enseguida a las horquillas. ¿Y si me pongo piripi? No, como estamos en casa, si te da muy fuerte, pues te acuestas. Si falta que pudiera yo llegar a la cama. Ah, si te cayeses por el camino, ya te agarraría yo. Ay, ¿y me llevarías en tus brazos de aquí a la alcoba? ¡Hombre, de aquí a la alcoba y de aquí a...! ¿Tú recuerdas el viaje del Plus Ultra? Ay, por favor, Eduardo, no me hables ahora de fútbol. Te voy a hablar de aviación. Prepárate a volar en mis brazos. ¡Ah, presumes tú mucho! ¡Que no! ¡Ay, vas a verlo! ¡No seas loco! ¡Me has desafiado! ¡Y ahora atente a las consecuencias! ¡Atente a las consecuencias! ¡Quieta, te digo! Bueno, me dejo. Pero antes, quítate el saco. ¿Qué? Es que al hacer así... ¿Sabes? Se puede romper y está la vida muy mala. Quítate el saco, anda. Bueno, como quieras. Mientras Eduardo se quita la chaqueta, Antonina aprovecha para echar un nuevo vistazo al programa de cine. ¡Listo! Eduardo, que me parece que vas a hacer el ejercicio. El ejercicio lo voy a hacer yo ahora. No, Eduardo. ¡Quieta, te digo! Bueno, está bien, pero capricho por capricho. Si tú me agarras, yo te despeino. Así. El mechón un poquito más al ojo. Así. ¿Ya? Bueno, pues ahora voy yo. Ay, no, Eduardo, que me da miedo, Eduardo. ¿Miedo a qué? ¿A qué? Ay, Eduardo. Ay. Eduardo, no me sueltes en marcha. Ay. ¿Pero qué te ocurre? La ciática. Ay, Dios mío. La ciática. Ay, Dios mío. Ay, agárrate, hijo. Agárrate a mí. Agárrate. Ven al sofá. No. Al sofá no, que luego no puedo moverme. No, a la cama. A la cama. Pero, por Dios, ahí. Ay, Eduardo mío. Eduardo, cielo, agárrate. Ay. Que te voy a dar a la ciática, Dios mío. El mismo lugar al día siguiente por la mañana. La doncella limpia el polvo cuando aparece Felisa. Trae un ramo de flores y viene contentísima. Buenos días, Ana. Buenos días, señorita. Oh, a estas horas y todavía de limpieza. Es que los señores se levantaron muy tarde y por no molestar. Pero ya estaba terminando. ¿Está en casa la señora? Sí, señorita, en el baño. ¿Y mi padre? En el despacho con un señor que ya estuvo aquí. Un abogado. ¿Solís Ayamonte? No, creo que se llama así. Sí, venía yo a anunciarle a papá su visita. Ayer se le olvidó a Claudio. Ah, con esto de los exámenes. Ah. Duérmete, chiquitín. La señorita viene contenta. Ay, ¿por qué había de estar triste? Ah. Bueno, ¿hoy? Sí. Hoy ponen la mesa cubierta para el señorito y para mí. Almorzaremos con los viejos. Y por si no hay champán en casa, trae todo en botellas de la marca de siempre. Mejor cuatro. Sí. Vosotras también brindaréis con nosotros. Ay, tenemos que celebrar una cosa estupenda. ¿El señorito ha conseguido la cátedra? Si así fuese, serían dos los acontecimientos a celebrar. ¿Dos? Sí, no preguntes más. Cotilla, sí. Anda. Nada, hombre. Ya es usted mi administrador. Y mi administrador no va a salir por la puerta de servicio. Pero, don Eduardo... Es una orden. Siendo así... Ay. Señora. Amigo Solís, ¿cómo le va? Ya bien. Gracias al bondadoso corazón de su señor padre, ya bien. Buen corazón, conveniencia. Te presento a mi nuevo administrador. Uh-huh. Que ante todo le pide mil disculpas por no haberle preguntado aún si su esposo consiguió la cátedra. Ah, sí, es verdad. ¿Qué hay? ¿Qué hay de lo de Claudio? No, todavía nada. A las 9 de la mañana se fue al decanato. Ayer Bustamante le dio muy buenas esperanzas. ¿A ti qué te dijo Ruiz Contreras? ¿Cuándo? Anoche no quedaste en llamarle. Ah, sí. Sí, pero no pude. Me dio el dolor de ciática. Oh, y luego va. cuando se me pasó... Cuando se me pasó, ya era tarde. Bueno, yo me retiro, si usted no manda otra cosa. No, nada. Venga luego sobre las 5 para ponerle al corriente. En punto. A las 5 me tendrá aquí. Señora, saludos y suerte para su esposo. Gracias. Don Eduardo, póngame a los pies de su señora. Y para usted mi eterna gratitud. Vamos, Solís, vamos. Mi eterna gratitud. Más que por el empleo concedido, por haberme escuchado en mis lamentaciones. Cuando a uno le van mal las cosas en la vida, más difícil que encontrar quien le preste a uno 20 duros es encontrar quien le preste unos minutos de atención. Yo comprendo que está un poco tabarra. Hombre. Sí, un poco tabarra, don Eduardo. Pero usted me ha escuchado como si le interesasen mis problemas. Pero, hombre. Gracias. Señora. Adiós. Don Eduardo, hasta las 5. No, le acompaño. No se moleste. Sin perder por ello mi calidad de amigo. Ya soy un empleado suyo. Y a los empleados no se les acompaña hasta la puerta. No, pero... Me ofendo. Buenos días. Y muchas gracias. Pobre hombre. Parece buena persona. Buena persona, sí, pero tiene razón, ¿eh? Es un poco tabarra. Ay. ¿Te vuelve el dolor, papá? No, hija. Esto es debido al tiempo que hace que... Al tiempo que hace. Porque hay que ver, ¿eh? Hace un tiempecito que... Pero se luce un sol ya, de primavera. Pues por eso. Ayer hacía frío y este cambio tan brusco. Antonina está igual, ¿eh? No creas. Sino nos ha pillado a los dos un poco así... Te quiero porque te quiero y en mi querer nadie manda. Pues no lo parece. Te quiero porque te quiero, porque me sale del alma. A ti te digo cachorrín. Hola, anda que me estaba aquí. Hola, nena, ¿qué hay? Aquí, hablando con cachorrín. Te hecho gracia, ¿eh? Es que, ¿sabes? Como tu padre me está siempre llamando la atención, venga a llamarme la atención, y yo le he puesto de mote cachorrín, vamos, pedazo de timbre. Y le da una rabia, que, ¿verdad que te da rabia, hijo? Sí, mucha. Bueno, voy a acabar de arreglarme, ¿eh? Hasta ahora. Ah, oye, Eduardo. ¿Qué? Eduardo. ¿Qué? Rico. ¡Ah, sí! Jesús. Gracias, hija, gracias. Gracias, las que tú tienes, salao. Antonina. Antonina. ¿Qué? Estaba deseando que nos quedáramos solas, porque tengo que decirle a usted algo. Algo. Ay, Antonina, creo que voy a ser madre. ¿De quién? Pues no sé. ¿De un niño o de una niña? Ay, claro. Ay, qué tonta soy, pero qué has dicho, Pili. Que vas a ser madre. Que tú vas a tener un hijo. Dios bendito, un hijo de mi hijo. ¡Un hijo de mi Claudio! ¡Ay! Porque será suyo, ¿verdad? ¡Antonina! No quiero decir que se le parecerá, ¿verdad? No sé. Sí, se le parecerá. Tendrá sus mismos ojos, su misma boca, su misma nariz, sus mismos... Oye, ¿y tú cómo sabes que vas a tener un niño? Bueno, pues por... Ya. Lo que te pregunto es que si estás cierta. Sí. Siento algo no ya en mi carne, sino en mi espíritu. Sin saber por qué... Me entran ganas de llorar o de reír. Y la gente me parece mejor, más buena. Y yo más noble, más dulce, más comprensiva. Y quiero a Claudio. Ay, lo quiero de una forma distinta. Un poco en madre y un poco en niña. Ay, no sabiendo si cogerlo entre mis brazos y acunarlo o hacerme yo más pequeñita para que él me coja entre los suyos y me diga... Duerme. Hija, desde luego que vas a ser... de mi alma. En fin, Pili, yo qué te voy a decir, una hora cortita. Y a propósito de lo que estamos hablando, esto es solo curiosidad. ¿A ti te dan asco los huevos fritos? ¿Eh? Es que a mí cuando lo de Claudio, no ya comerlos o verlos, en cuanto alguien me decía delante de mí huevos fritos, me daban unos ascos. ¿No? No, pues a mí no. Lo que sí he notado es que me apetecen las castañas. ¿Ah, sí? ¿Ya viste a lo que le he tomado manía? A los callos. ¿Al me mondongo? Dan un asco. Ay, el mondongo, ¿verdad? Sí. Bueno, es que yo creo que esa es una comida repugnante. Lo mismo si vas a ser madre que si vas a ser comandante de artillería. Miren la pícara. Ay, con qué mamá. ¿Y mi hijo? ¿Qué dice mi hijo? No, aún no lo sabe. ¿Ah, no? No, ayer intenté decírselo, pero me faltó valor. Ay, lo comprendo. A mí me pasó lo mismo con Guillermo, con el padre de Claudio. Tenía tanta vergüenza me daba, que no se lo dije nunca. ¿Nunca? Le mandé una carta a la fábrica. ¿Sí? Sí, le puse, dígame si le interesa niño recién nacido. Claro, no caí que la correspondencia la abría su secretario. Y me contestaron, envíenos muestra. Oye, Anteruña, ¿dónde has puesto el tubo de veramones? Eduardo, déjate ahora de veramones. Pero... Déjate de veramones y prepárate a recibir una noticia bomba. Pilarín va a tener un niño. ¿Cómo? Que tu hija va a ser madre. ¿Qué? ¿Que Pilarcita? ¿Pili? Pero Pili, ¿es cierto eso? Sí. ¿Tú? Hija de mi alma, hija de mi vida. Tú, mi pequeña. Porque para mí sigue siendo mi pequeña. ¿Tú vas a darme un nietecín? Ahí porque será chico, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Será chico y se parecerá a su abuelo. O a su padre. A su abuelo, que le enseñará a fumar y se le llevará con él a tomar el vermú y a los toros y a... Ay, hija mía, me das la única satisfacción que me quedaba por conseguir en este mundo. Saber que algo de mi sangre continuará por la vida mucho después de que yo desaparezca. Papá. Ahora solo me resta pedirle a Dios para llegar a conocerle. Claro, hombre, claro que lo conocerás. Ya lo creo que lo conocerás. A poquito que dures, lo conoces. Ay, el primer regalo que reciba mi nieto tiene que ser de su abuelo. Toma, ahí va mi reloj. Es el de oro, ¿sabes? Mi padre me lo regaló cuando entré en quinta. Oh, papaíto. Bueno, no creo que sea motivo para entristecernos. ¿Pero por qué nos ponemos así? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva lo que sea, pero viva! Eso es. ¡Viva! ¡Viva! Y si es posible, que sea ingeniero de la Renfe. ¡Tienen unos sueldos! Silencio, Claudio, está ahí. Ya está ahí. Ya le oigo. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Sobre todo por él. Somos nosotros los que debemos frenarle. No darle al hecho, es de demasiada importancia. Sí, sí, sí. Y si él se emociona, nosotros nada de lágrimas. Nada de... Tú, nena, tú muy entera, sí, sí. Muy alegre, muy... Y tú, Eduardo, haz el favor. Sí, sí, no suervas más las lágrimas. Descuida. Estás bien, descuida. Eso es. Nena, no... ¡Billy, mamá! ¡Don Eduardo! ¡Catedrático! Ya soy catedrático. La votación ha sido disputadísima. Aún más que anoche, según me ha dicho Bustamante. Eran muchos los méritos y las influencias de algunos de mis competidores. Pero yo, sin tantos padrinos, es que había que ver mi trabajo. Creo que me lo van a publicar en el anuario que dicta la academia. El que ha estado estupendo ha sido... Claudio. Claudio. Hijo. Hijo, tu mujer tiene que decirte una cosa. ¿Sí? ¿Qué? Claudio, vamos a tener un hijo. Pili, que Dios te bendiga. Bueno, pues como les decía, el que ha estado estupendo ha sido el presidente del tribunal, Somonte, que al salir me ha dicho, enhorabuena, joven, con opositores así, ser jurado es una satisfacción. Ya ve usted, yo que creí que era un hombre al que no le era simpático. Ven, hija mía, ven a ayudarme a vestir. Sí. Pues creo que ha sido de los que me han encendido con más tesón. Ay, mamá, Pilarcita. ¿Qué les pasó? La violenta salida de Antonina y Pili ha dejado estupefacto a Claudio, que vuelve a preguntar: ¿qué las pasó? Hombre, ¿qué quieres que les pase? ¿Qué has acogido con una frialdad eso de que vas a ser padre? ¿Con frialdad? Sí, claro, ni has temblado, ni se te ha demudado la voz, ni te ha extrañado la noticia. No, extrañarme, ¿por qué? ¿Qué años tiene Pilarín? 25. Yo 32. Nos casamos hace 17 meses y ahora vamos a tener un hijo. ¿Esto es para extrañarse? Mira, hijo, las mujeres se creen seres tan importantes que cuando les sucede algo, por natural que sea, piensan que es extraordinario y que a nosotros debe parecérnoslo también. Disfrutaban ya pensando que tu reacción iba a ser apoteósica. Y cuando llegas, todo lo que se te ocurre decir es que te cuides. Y claro, han salido de aquí bufando. Pili a estas horas debe tener un disgusto. Y tu madre, bueno, las cosas que te estará llamando tu madre. Menos mal que no eres hijo mío. Sí, bueno, puede que yo, por la tensión nerviosa en que vivo estos días, no haya demostrado bien a las claras toda la satisfacción que la noticia me ha producido. Puede. Ahora que si mi mujer esperaba que yo empezase a gritar, tú, pero es posible, no me engañas, es verdad lo que he escuchado. Pues eso es lo que había que decirla, lo que ellas esperan que uno diga. ¿Pero usted cree que con mi carácter y mi forma de ser voy a convertirme en un marido de teatro cursi? Hombre, no me acabo de hacer yo aquí mismo la escenita del abuelo idiota. Si me hubieras visto preguntar todo tembloroso si era posible que aquella criaturita de las trenzas... Oh, he asegurado que tu hijo tendrá mi misma cara. Fíjate, cuando los recién nacidos de lo único que tienen cara es de manzana vieja. He dicho que me lo llevaré conmigo a los toros. Me he emocionado pensando que quizá no llegaré a conocerle. Me he quedado sin un reloj de oro que no me había regalado nadie. Y a los tres se nos han saltado las lágrimas y ellas lo han pasado la mar de bien. De modo que ven a ver la forma de remediar tu despiste, ¿eh? Porque o quedas en paz con ellas o te amargan el éxito de la oposición. Pero mira, túmbate y haz que el desmayado. De vez en cuando dices, un hijo, un hijo. ¡Oh, un hijo! ¿Y con eso qué? No comprendes, hombre, no comprendes. A ti al llegar te dieron la noticia, pero como venías eufórico la oíste sin oírla. Y luego al quedarte conmigo te hizo el efecto retardado. Y de la alegría, de la sorpresa, pues... No te olvides hablar de la sorpresa, ¿eh? Bueno, pues de la sorpresa te desmayaste. Yo las llamo, ellas vienen. Y cuando lo creas conveniente, vuelves en ti y ahí de tu inspiración. Ah, no dejes de decir eso de un niño rubio y coloradote. Que eso siempre gusta, ¿eh? Y cada vez que Pili eche a andar, la tomas con mucho mimo y la suplicas. ¡Cuidado, cuidado! Que eso es de un efecto. Pero todo eso es ridículo. Pero todo eso es por tu mujer. Si no vas a hacer una vez al menos el ridículo por ella, con la de veces que lo hacemos por las demás. Anda, hijo, anda, al sofá. Por la tranquilidad de nuestras dos casas, te lo pido. Está bien, lo que usted quiera. No, yo no. Ellas. Siempre lo que ellas quieran. Y ahora lo que quieren es esto. Ah, y no te olvides tampoco de abrazar a tu madre y de decirle con voz aborregada, desde ese que voy a ser padre, te quiero más. No. Eso mejor vamos a dejarlo para el día del bautizo. Sí, porque aún es pronto. Anda, vamos. La mano crispada al pecho. Suerte. Claudio se tumba en el sofá, adoptando la postura más emocionada posible. Y Eduardo llama... ¡Antonina! ¡Antonina! ¡Pili! ¡Pili! ¡Por favor! ¿Qué quieres, papá? ¡Pilarcita! ¿Qué quieres? ¡Ay! Ven. Que no te alarmes, ¿eh? No os alarméis, ¿no? Es que Claudio... ¿Qué le ocurre a ese Herodes? Que se ha desmayado. ¿Qué? Nada más. Iros vosotras, me estaba hablando y de pronto se llevó las manos al pecho y me dijo... ¡Ah! ¡Un hijo! ¡Ah! Y se desplomó. ¿Eh? Yo no quería llamaros porque supuse que... Pero como no vuelve en sí... ¡Claudio! ¿Qué te pasa, corazón? ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¡Ja! ¡Un hijo! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Claudio, de mi vida! Pero le ha dado histérica. ¿Dónde está el frasco de la sal? No lo sé, pero encima de mi tocador hay un frasco. ¡Un hijo! ¡Ay, qué nervios tienes! ¡Claro, claro! ¡Es que Pilín el... Pues ya ves tú, yo que creí que no le había hecho ningún efecto. ¿Cómo se quedó tan tranquilo? Menudo disgusto tenía la criatura. No te lo dije. ¿Eh? ¿Qué? No te dije que me dejaseis decírselo a mí. Porque era Pili quien debía, claro, pero no con esa brusquedad, caramba. ¿Qué es que pensáis que uno es de hierro? Y mira las consecuencias. Es verdad, pobre hijo. ¡Mío! ¿Cómo mío? Ahora me refería al mío, corazón. ¡El amoníaco! Yo se lo daré. No, nada, tú no se lo das. Quita, déjame a mí. Esto del amoníaco lo sé yo dosificando bien. Sujétale bien la cabeza. Sí. Tú sujétale, nena. Sí. Y aparta tú la cara de este amoníaco que es tremendo, ¿sabes? Esto es de lo que no hay, ya upa. ¡Mi madre! Sí, hijo, tu madre, soy yo. No te preocupes, estoy aquí. Aguántale tú, pide. No le dejes que baje la cabeza. No sea que se le suba la sangre. Otro poquito, ¿eh? Hace poquito. Dejadle, caramba. Dejadle que llore a gusto y se desahogue. Vamos, Claudio, vamos. ¡Ay, qué frío! ¿Te sientes mal, amor? ¿Te sientes mal? ¿Cómo no voy a sentirme mal si me habéis dado... ¡Cuidado tú! Sí, me habéis dado una noticia. ¿Una noticia? Que tú y que yo... No, tú no, hijo. Por Dios, ella nada más. Bueno, quiero decir que... Sí, ¿eh? Sí, Claudio, pero, sí. Pero es verdad. No me engañas. ¡Pili de mi vida! ¡Ay, madre! Hijo, ya me extrañaba mi tu actitud de antes. Y tú siempre has sido una persona decente. ¡Don Eduardo! ¡Claudio! Vas muy bien. Pilar de mi vida. El cielo ha querido bendecir nuestro amor. Y dentro de poco, un angelito rubio y colorado te correteará por el parque del oeste y me llamará papá. Y a ti, mamá. Y a mí, tata. Yo me lo llevaré conmigo a los toros. A sombra, ¿verdad? No, hombre, no. Al ocho, que es más barato. Sí, digo que a sombra, en lo que es la vida. Nacemos, vivimos, llegamos, salimos, entramos y el mundo sigue andando. ¿Cómo? Tiene razón. Ser o no ser, que dijo el poeta. No hables más, que vas a acabar estropeándolo todo, hijo. Con permiso, señorita, ya hice su encargo. Sí, pues prepáralo y sírvenoslo en el comedor ahora mismo. Mandé por champán. Venid todos vosotros a brindar por la felicidad de mi hijo. Vamos. ¿Qué, señorita? Sí. ¿Que la señorita? Sí. ¡Pero es posible! ¿Ves cómo todo el mundo dice igual? Pues no tiene gracia. Y ahora a esta le queda por decir que ha visto nacer a Pilarcita. ¡Ay, Dios! ¡Que vi nacer a la señorita! ¿Lo ves? Sí. ¡Y ahora la señorita! ¡Ay, voy corriendo a contárselo a Merita! ¿Vamos al comedor? Sí. Vamos, agárrate de mi brazo. ¿Quieres? Sí, ¿comprendes por qué te decía anoche que estaba segura de tu triunfo? Dicen que todos los niños traen un pan debajo del brazo. Sí, y el vuestro ha traído un título de catedrático. ¿Vamos? Vamos, pero despacito, despacito, con cuidado. Ten en cuenta que un movimiento mal hecho o el menor esfuerzo... Tonto, porque cuidó a mi hijo. De nuestro hijo. Ay, Pili. ¿No detuvo el sol en su carrera del dios del Sinaí? Antonina, el día de hoy marcará un hito... en la historia de nuestras vidas. Sí, Eduardo, sí. Un hito. Oye, ven aquí. ¿Eh? Me he callado porque estaba la Pili delante. Pero ni a mi hijo ni a ti vuelvo a toleraros que toméis aguas a la maternidad. ¿Cómo? Que a él le he hecho sorberse medio frasco de amoníaco. Pero a ti por poco te doy con la botella. Anda, vamos. Vamos a ver cómo se arregla mi hijo el discursito de Castelar. Ay, y como me digas otra vez... eso de los toritos... Vamos, echa pa'lante, gran per. ¿Cómo? Gran per, abuelo, en el idioma de Bernarjinda. Anda, vamos, hijo, vamos, anda. ¶¶ Han pasado 2 meses. Una tarde cualquiera, Antonina hace punto y termina una batita de niño. A su lado, una gran caja de cartón llena de prendas infantiles denuncia su trabajo de este tiempo. Eduardo, ayudándose con el respaldo de una silla, devana una madeja de lana. Nada, nada, nada. Ese médico amigo tuyo será una eminencia. Pero a mí me parece que no tiene más que teatro. No, no, si tú lo has tomado con él. Sí, yo lo único que te digo es que no le he oído nombrar nunca. Se supo de Marañón, se supo de Luque, se supo de Vitalaza, pero de Fernández Pérez, por mucha rayita que se ponga entre la Z y la P, ni pum. Vuelvo a repetirte que si un hombre no es popular porque se ha pasado muchos años en Norteamérica. Bueno, tú lo defiendes porque juega contigo al tresillo en el círculo. Y poner a la nena en manos de ese señor, nada más que por lo bien que se administra la mala, ten presente que en este caso la mala va a ser tu hija, y no el 2 de espadas. Bueno, Antonina, lo que te pido, por favor, es que delante de mi hija no me hables así del médico. Si el enfermo pierde la confianza... ¿Pero qué confianza va a tener con ese señor si solo la ha visto 2 veces? Pues Pilarín está encantada. Claro, porque tiene más de 60 años, y en esta clase de consultas, en cuanto que el médico es viejo... Todas las mujeres estamos encantadas con él. ¡Ay, don José! Don José, venga usted a ver. Don José, tóqueme usted aquí, que me duele. Don José, por aquí. Y a propósito de los chicos, ¿ya debían estar aquí? Hablé por teléfono con tu hija cuando iba a salir con Claudio a dar un paseo cotidiano. Prescripción, Antonina. Sí, cuando una mujer se encuentra en el estado de Pilarcita, conviene que al principio haga mucho ejercicio. Mucho. Pero es que Claudio va a acabar en los huesos, ¿eh? Que viene al mediodía rendido de trabajar y... ¡Hala! Ya, le tenéis morado a caminatas. Bien está que si a Pili por su situación le conviene dar un paseo, lo dé. Pero Claudio no tiene la culpa. ¿Pero por qué crees que pasea Pilarcita? Hombre, pues por... Por. Y dices que Claudio no tiene la culpa, Eduardo. Toma. ¿Quieres devanarme esta otra madeja de lana? Pero vas a hacer más jerseys. ¿Pero a quién perjudico con hacer esto? No, a nadie. Pero ten presente que los chicos lo que esperan tener es un niño, ¿eh? No una tienda de géneros de punto. Dante, superviso. ¡Adelante, Solís! ¡Adelante! ¿Cómo está usted, doña Antonina? Aquí, con el equipo. ¿Y usted, don Eduardo? Pues yo de preparador del equipo. Su encargo. ¡Ay, no sabe usted cuánto se lo agradezco! Solís. ¿Qué es? Presupuestos, son presupuestos para las 10 o 12 confiterías, establecimientos que se dedican a preparar agapates y para preparar fiestas para después del bautizo. Pero Antonina, por Dios, ¿de aquí a entonces? Yo creo que por ir echando un vistazo... ¿Y has molestado a Solís? No, sí, yo lo hago con mucho gusto. Esta preocupación familiar, esta exaltación hogareña que tiene su mejor componente en doña Antonina, a mí me encanta. Quizás porque en el poco tiempo que viví junto a mi mujer, no supe nada de esto. Quizás también porque la providencia no quiso concedernos un heredero. De haber tenido hijos, lo más probable es que no nos hubiéramos separado. Como que la única solución para que usted y su señora vuelvan a vivir juntos es que tengan ustedes un hijo. Desde luego. Pero es que para tener un hijo, antes tenemos que vivir juntos. Ay, es verdad. Y sin intervenir usted en esto, ¿eso no habría forma de arreglarlo? ¡Antonina! No, hombre, me refiero a la separación. Sin intervenir en la separación. Si yo, por ejemplo, voy a ver a su señora y le digo... Le agradezco mucho la intención, doña Antonina, pero nos separamos por culpa de ella. Tiene un carácter. Y hasta que yo la vea delante de mí, llorándome de rodillas... Pero, ¿usted qué es lo que quiere, señor Solís? ¿Usted qué quiere, tener un hijo o hacer las paces con su mujer... ¿O que le canten una saeta de rodillas? Yo quiero vivir, si no feliz, tranquilo. Con permiso de usted, voy a hacer la liquidación y archivar unos recibos. Me parece que a este le están poniendo los dientes largos toda esta ropita que estamos haciendo. Puede. Oye, Eduardo. Oye, ¿qué? En cuanto encontremos pretextos, hay que echar a un inquilino. Necesitamos un piso. ¿Piso? El día de mañana nuestro nieto querrá casarse, formar su hogar y ¿qué hacemos? Pero muy pequeño. ¿Ya? Uy, hay que prepararlo todo. Luego puedo seguir, señorita. Señora, esto se guarda en el trastero, lo subimos a la guardilla. ¿Eso qué? Ah, se me había olvidado decírtelo, Eduardo. Estoy haciendo un expulgo en tu biblioteca. a esta casa dentro de muy poco va a venir un niño. Y aquí se han acabado los libros verdes. Pero... Nada. En tu biblioteca no puede quedar una sola novela de esas que a mí me gustan. Ni los cuentos de Boccaccio, ni La dama de las camelias, ni Corazones destrozados sin rumbo, ni El Quijote. Pero El Quijote es un libro verde. No sé. Yo tengo mi opinión sobre ese libro. El Quijote estará muy bien escrito, pero está muy mal hablado. Hay unas palabrotas en El Quijote. Hay que ver todo lo que dicen. Y si cae en manos de la criaturita, empieza... Óyeme, Antonina, ¿no te parece que estás tomando las cosas con demasiada precipitación? Por pronto que sea el acontecimiento, faltan por lo menos 6 meses. Y si no te detengo, ya nos habíamos ido a vivir a casa de los chicos. No. Lo he pensado mucho mejor. Me parece mucho más lógico que sean ellos quienes vengan a vivir aquí. ¿Eh? Claro. Tu hija nació en esta casa y... Yo te lo agradezco mucho, esa delicadeza te la agradezco mucho, pero no sería preferible que Pilarcita fuese a un sanatorio. Para todos sería más cómodo. ¿Más cómodo? Bueno, más cómodo puede, pero... ¿Pero y si nos cambian el niño? Mujer. Nada de mujer. Con los pequeñitos, que son los recién nacidos, y entre tantos y tantos no tiene nada de particular que se les escabulle alguno. Porque los niños uno se encarama en la cunita, se pasa a la cunita del otro, el otro al otro y luego vete a reclamarlo. Además, ninguna mujer de mi familia salió de casa para aumentar el censo. El tener un hijo debe ser una cosa más íntima, más familiar, más hogareña. A mí esos sanatorios de maternidad me hacen el efecto de unos almacenes, así como los del Prisunic. Prisunic. ¿Sabes lo que quiere decir prisunic? Yo no. ¿No, verdad? Ay, qué atrasada. Precio único. Que cada 2 pasos hay un grupo de mujeres rodeando una máquina registradora. Y todo el que pasa no hace más que mirar. Pero, mujer, si mi hija tiene su casa, y mi nieto tiene su padre... Y su abuela, y la casa de su abuela. Y si a ti no te parece bien, viajes Meliá, que siempre están organizando estournés. No hace falta. Yo con irme esos días a vivir al círculo... Eso es lo que te andabas buscando. Ahí hay un pretexto para pendonear. Antonín. Irte al círculo donde tenéis tardes, baños. ¡Buenas abuelos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, nena! ¡Hola! ¿Qué hay, papá? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ese paseíto? Estupendo. Como hacía este sol, hemos tomado Cuesta de San Vicente abajo hasta Puerta de Hierro. Luego nos hemos tirado por la Universidad Metropolitana. Y de allí, pian pianito, 4 Caminos, Castellana, Cibeles... Y aquí estamos. Ay, hola. ¿Qué hay, padre feliz? Ay, nunca hacemos aprecio de lo que posee. Qué grande es Madrid. Y qué barato el tranvía de circunvalación. ¿Qué, habéis subido? ¡Cá! Lo he visto de lejos. Él te viene rendido. Yo, en cambio, me siento cada vez más fuerte. Y con un hambre... ¿Tienes hambre? Ay, eso es muy bueno. Claudio, dame otra castaña. Siguen apeteciéndote las castañas. Hoy lleva cerca de 1 kilo. Ay, que están de ricas. Como siga así, en vez de un niño vais a tener un armario, ¿eh? Ay, lo que me entusiasma más cada día son los huevos fritos. ¿Sí? Sí. Ay... No sé si fue por aquello que usted me dijo. El caso es que en vez de tomar los maníes, me apetecen de una manera... Esta mañana se ha comido 4. Sí. ¿Y tú? Le estoy tomando un odio a las gallinas. Mira cómo ha quedado este jersey después de terminar. Oh, precioso. Sí, lo concluí esta mañana. Oh, yo creo que es de los más bonitos, ¿verdad? Eso me dijo tu padre, que era de los más bonitos. Sí, para mí. Fíjate las botitas. ¡Ay, qué cosa preciosa! ¿No está usted ya harto de oír hablar de jersey? Además, no se lo digas a nadie, ¿eh? Pero a mí me parecen todos iguales. ¡No! ¡Qué va! No, señor, no. Algunos tienen bodoques. ¡Ah! Oye, ¿y eso qué es? Según el diccionario, pelota de barro para tirar con ballesta. ¿Y vas a consentir que le pongan eso a tu hijo? Pero con estas caminatas. ¿Usted cree que voy a llegar a verlo? ¿Y eso que tú...? Tú has pillado ya el Madrid urbanizado, que cuando iban a hacer Pilarín, todo eran desmontes. Ah, pero usted también. Ríete del judío errante. ¿Pero qué es lo que me está diciendo Pilarcita? ¿Que no quieres acompañarla al médico? Ni hablar. He ido con ella dos veces y aparte de que estoy cansadísimo, si fuese a otro sitio, pero no puedo con las antesalas de esas consultas. Qué cara de despistados ponemos los maridos. Que te acompañe mi madre. Hombre, sí, muy bien pensado. Y de paso le doy un recorrido al mediquito ese. Yo creo que tiene a Pilarcita en un abandono. Ay, por caridad, Antonina, que es un amigo de toda la vida. ¿Pero crees que no sé decir las cosas con diplomacia? Es que es a tu diplomacia a lo que más le temo. Yo a lo que le temo más es a que hoy tiene que ponerme una inyección. ¿Ah, sí? Sí, y como sé la impresión que a usted le causa ver pinchar, pues... Ay, no, hija, no, eso, por eso no te preocupes, ¿eh? Ay, porque con no mirar... Si es en el brazo y no tiene importancia. Sí, ya sé que es una tontería mía, pero como no puedo remediarlo, pero con no mirar, sí puedo contener las ganas, porque esa es otra. Como me da tanto miedo verte pinchar, me gusta verlo. Anda, Felisa, tráeme el abrigo y el sombrero de esta mañana. Ah, Eduardo y yo hemos acordado que sea en esta casa donde venga al mundo vuestro heredero. ¿Verdad, Eduardo? Sí, hace un ratito que lo hemos acordado. Pero digo, si os parece bien a vosotros, como Pili nació también aquí. Ay, gracias, Antonina. Mujer, de modo que quitaremos el despacho y volveremos a poner aquí tu habitación de soltera. Se compra para este, para tu marido. Sí. Se compra una camita de esas plegables que se pone en un rinconcito... Mientras es un silloncito y luego de noche se abre y en un rinconcito no molesta a nadie ni estorba nada. Ah, estupendo, estupendo. Lo ponemos en un rinconcito. ¿Tú has dormido alguna vez en una camita plegable? Yo no. ¿Y usted? Tampoco. En esas camas no hay quien duerma. Bueno, ahora le diremos al chofer que vaya mañana a vuestra casa a desarmar la alcoba. ¿Mañana? Pero mamá, de aquí a septiembre, que estamos en mayo. No, es preferible tenerlo todo dispuesto. Que todas las mujeres nos equivocamos en esa cuenta y a lo mejor... Mamá, pero no hay equivocación de medio año. Yo no digo tanto, pero... Ah, no sé si os parece bien, pero yo ya he encargado a la ama de cría. ¿Eh? Sí, me la ha recomendado Jacinto Fernández, el dueño del almacén de coloniales. Hoy o mañana llegará de su pueblo. Pero, Antonina, si faltan 6 meses. Deja, así vemos nosotros de qué se alimenta esa mujer, qué tal persona es y cómo le cría a su chico. Sí, porque lo trae con ella y estará con nosotros. Pero, ¿Cómo? ¿Que va a venir con el crío? Claro, que viene con su niño, así la vigilaremos. Y de paso el niño le sirve a este para entrenarse. Sí, claro. ¿Un niño aquí y de una criada? Pero si no vivirán aquí, pero qué cosas dices, ¿eh? Ah. Vivirán en casa de esto. Y cuando llegue el momento, todos vendrán para acá. Pero... Hasta ahora, ¿eh? Hasta ahorita. ¿Y de qué es la inyección que van a ponerte? Ay, no sé. Tenemos que comprarlas ahora. Creo que es un reconstituyente. ¿Reconstituyente? A ver qué dice aquí. Endocalcio, ¿ves? Un médico que escribe las recetas a máquina para que las entienda todo el mundo, por Dios. Eduardo, las recetas buenas y los médicos buenos, no se les entiende la firma. Esos son los eminentes. Los que no se les entiende la firma. Solos, sin sus respectivas esposas, Eduardo y Claudio se desahogan en confianza. Ay, lo siento, hijo. Lo siento porque es que era una amistad de colegio. ¿Quién? Me refiero a Fernández Pérez. Pero qué importancia tiene un amigo. Si usted quiere, yo le presto una de esas 10 o 12 amistades que hacemos todos los días durante el paseo. En cuanto nos cruzamos con una señora con niño, parada al canto y explicación que te tiene. Que si... ¡Qué mono es! Que si... no parece que tenga tan pocos meses. Porque yo no sé qué pasa, pero todos los niños tienen siempre menos meses de los que debían tener. Y luego sigue Pilar. Pues... nosotros también, dentro de poco. Y entonces le miran a uno. A mí esos choques con la gente, lo que más me molestaba era la despedida. Ese salud para haberlo criado. Parece que te desean un hijo del servicio doméstico. Tómalo. Tómalo con calma, hombre, tómalo con calma. Ay, con calma lo tomo, don Eduardo. Pero yo no sé si es que lo da el Estado o que mi mujer es un caso aparte. Pero le juro que estoy hasta aquí de estos preliminares de la paternidad. Lo mismo nos ha pasado a todos. ¿Lo mismo? No me diga. ¡Mire qué corbata llevo! No he querido hacer ningún comentario, pero la verdad es que... ¡Qué antojo de Pilarín! ¿Usted cree que se puede llevar esta corbata? No te quejes, hombre, no te quejes. Cuando iban a hacer Pilarcita, su madre me hizo ponerme calzoncillos largos, con el pretexto de si yo tenía reuma en una rodilla, y sí, tenía reuma, pero ella no lo hacía por eso. Es que disfrutaba viéndome de don Tancredo. Aparte de que es en la época en que las mujeres son más celosas. Y claro, con calzoncillos de cinta... No, pues su hija en esa cuestión... ¡Ey, espera, espera, que todavía te quedan muchos meses! ¿Como estos? ¡No! Peores. Peor que pasear a destajo y no comer más que huevos fritos. Y llevar siempre los bolsillos llenos de castañas. Y tenerme que poner esta corbata. Pues ya verás dentro de poco cuando tu mujer te despierte a medianoche. ¿Para qué? Para que lo sientas vivir. Ya verás, ya verás. Y luego cuando seas padre, bueno, la desilusión que vas a llevarte cuando te eches a la cara lo que venga. Pilarcita es mona, ¿verdad? No es porque sea mi hija, pero es mona, ¿no? Hombre. Bueno, pues el día que me la presentaron, hija de mi vida, ¿tú recuerdas a Papus y a Lon Chaney, aquel actor del cine mudo? Ah, sí. Bueno, ese sí. Pues era Lon Chaney envuelto en una toalla. Yo estuve 4 días sin hablarme con mi mujer. ¡Hombre! No. Si es que como tenía a la niña al lado, a mí me daba miedo entrar a verla. Esto de ser padre es ideal, cuando ya tu heredero tiene el añito. Pero antes, desde que te dan la noticia hasta que el niño empieza a comer garbanzos, me he hecho yo cada biberón. Y tú no sabes el asco que da probarlo. Bueno, me voy un rato al círculo. ¿Tú qué piensas hacer? Esperar a Pilarcita. Vamos a ir a ver unos modelos que tiene el modisto para damas aspirantes a la maternidad. ¡Ah! ¿Esos vestidos que se hacen ahora para disimular la línea? Verás qué pinta de lancha torpedera se le pone a tu mujer con esos vestidos. Eduardo sale y Claudio, recostado en el sofá, cierra los ojos y queda dormido. A poco aparece Solís Ayamonte. Buenas tardes, don... Claudio respira profundamente. Solís se da cuenta de que está dormido. Va a seguir, pero se detiene al ver los jerseys. Los contempla embelesados y toma uno. Se hubiera llamado por ti como su padre. Su padre. Pero su madre. ¡Ah, su madre! ¿Se marcha usted, Solís? Claro. Ahí le he dejado un informe somero. Bueno, bien, esta noche lo repasaré. ¿Vamos? Vamos. No, esa corbata no. ¡Huevos fritos! ¿Eh? Buenas, ¿me quiere usted dar 1/2 kilo de niños? Es que mi mujer va a tener una castaña. ¿Sueña? Sí, con las preocupaciones lógicas del estado en que se encuentra. Como el pobre es primerizo. Vamos. Claudio queda profundamente dormido. Tan profundamente que ni siquiera se despierta cuando un par de horas después vuelven Antonina y Pili. Ay, si ya lo sabía yo, si es un disparate. Lo que debiste hacer ahora es echarse un rato. Echarse un rato. ¿Pero qué me voy a echar, hija mía? ¿Qué quieres que me eche? Ay, ¿qué voy a echarme si me encuentro perfectamente ya? ¿Y ese aquí? Es un marajá. ¡Claudio! ¡Voy! ¡El abrigo! ¿Dónde está mi abrigo? ¡Enseguida traigo al médico! ¡Pero Claudio! ¡Lo traigo enseguida! Que la muchacha me busque un taxi mientras yo... ¿Qué? Ay. Pero, ¿por qué haces tú aquí levantada y vestida? Si hace un momento... ¿No estamos en casa? ¿Pero qué te ocurre? No, nada. Ay, que estaba soñando que ya... Que tú ya... Ay. Oye, pero... ¿De dónde vienes? Del médico venimos. Ah, sí. ¿Y qué? Pues que hemos dado el espectáculo. ¿Cómo? Tu madre, que se ha desmayado cuando me han puesto la inyección. Ay, yo no quería mirar. Yo no quería mirar, pero miré. Y en el momento que la aguja empezó a clavarse en el brazo de esta... ¡Mamá! Ay, de pronto los baldosines se me pusieron aquí en la cabeza. Y no es que se echasen a volar los baldosines. Fui yo que aterricé en picado. Y por poco se da en la sien con la esquina de la mesa. Y todo por culpa tuya. No, por tu comodidad. No, he sido yo la culpable. Que sabiendo yo lo que me ocurre en cuanto veo pinchar a alguien, pero es que aquella aguja me atraía más que unos saltos de ropa interior. Lo que siento es que tú te has impresionado mucho, ¿verdad, ay, hijita? Sí, señora, sí, mucho, muchísimo. Se le puso usted una cara de aceituna verde. Oh, por eso perdí el sentido. ¿Tú también? Ay, no sabes la impresión que me hizo verla caer a plomo. A carne, hija, carne. A carne, que tengo este hombro dolorido. ¿Pero por qué no me diste un telefonazo? Hubiese ido yo. ¿Tú te crees que cuando se está uno desmayando se puede marcar 5 cifras con un 2 delante? Y a mí lo que peor efecto me hizo fue cuando me desperté y me vi metida en el quirófano. ¿En el quirófano? Sí, claro, claro. Como a mí me acostaron en el sofá que había en la consulta, a mamá se la llevaron al quirófano y la tumbaron en la mesa de operaciones. Y mira, cuando yo abrí los ojos y en vez de ver a esta a mi lado, me encontré a 2 metros con el bigote de Fernández Pérez y rodeada por 3 enfermeras que eran justo las parcas de Dalí, por poco vuelvo a perder el sentido. Bueno, ahora debía usted echarse un ratito, ¿eh? ¿Para qué? Si ya se me ha pasado. Sí, esa vueltecita que hemos dado por el coche, por la Castellana y por Recoletos y eso, mira, me ha sentado muy bien. Ah, habéis estado de paseo. Yo quería venir directamente a casa, pero tu madre... Sí, a las dos nos hacía falta respirar aire puro. ¿Tú cómo te encuentras, hija? Ahora perfectamente. Ay, no sé si, ha sido el susto, o el paseo, ay, o las 2 cosas juntas. Ay. ¿Me han abierto un apetito? Entonces, ¿oh? ¿Queréis que merendemos? Sí, ¿en el mirador? Mira, donde te parezca. Cuando venga Felisa, dile que yo quiero tostadas y café con leche. Ah, muy bien. Vuelvo enseguida. Muy bien. Oye, Claudio, yo no quiero asustarte, ¿eh? Pero lo que le ha ocurrido a tu madre no me ha gustado nada. Ha tardado lo menos 20 minutos en volver en sí. Yo me he recobrado, me han puesto la inyección, la enfermera me ha tenido reposando en el sofá más de 5 minutos y cuando he entrado en el quirófano, tu madre continuaba sin sentido. Y la cara del médico, que no le soltaba el pulso. ¿Tu madre no ha padecido nunca del corazón? Que yo sepa. Bueno, cuando venga papá hay que hablarle de esto, sí, ¿eh? Sí, hombre, claro. ¿Han llamado a los señoritos? Sí, Ana, vamos a merendar en el mirador. La señora quiere café con leche y tostadas, sí. ¿Y tú, Claudio? Un sándwich de queso y un poco de vino. Ay, a mí, Anita, si fueras tan amable, hazme un par de huevos fritos. Me parece que no hay, señorita. Pero no se preocupe la señorita, que bajo a por ellos ahora mismo, mientras se hace el café. Muy bien, en compensación yo te pondré la mesa. Ya sabes, nos sirves en el mirador, ¿eh? Sí, señorita. ¿Qué? ¿Me ayudas, esposo? Cómo no, cielo. Oye, eso de mi madre, ¿no podrá ser algo de hígado? Ella tuvo una vez la ictericia. Un momento después, llega Eduardo. Entra con el abrigo puesto de mala manera, sin quitarse el sombrero y nerviosísimo. Que no están. ¿Quién? Pues todos, la señora. Llegó hace poco con la señorita, vino algo indispuesta. Sí, ya lo sé, he visto al médico en el casino. ¿Ocurre algo, señor? No, nada. Nada. ¿Por qué? Parece el señor preocupado. ¿Yo? ¿Qué vamos? Nada. Pues sí. ¿Qué esperas? El abrigo del señor. ¿Para qué lo quieres? Para llevarlo al perchero. Claro, sí. Bueno, claro, tómalo. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas? El sombrero. El sombrero. El sombrero... ¡Ay! Me lo he dejado en el círculo. Si lo lleva puesto el señor. ¿Puesto dónde? En la cabeza. ¡Ah! Sí, que claro. Toma. Aguarda, mujer. Aguarda que te dé el abrigo. Si ya me lo ha dado el señor. ¿Ah, sí? Pues sí. Es verdad, claro. Calma, Eduardo. Calma. Tú has sido un hombre que nunca has perdido los estribos. A ver si ahora... Bueno, pero esto. Esto. Claro que esto es todavía peor por lo otro. Porque si no fuera por lo otro... Bueno, si no fuera por lo otro, también había que ver lo que era esto. Eduardo,